También en la web y en el papel, que es allá en impreso, que es periodista, que es escritor gastronómico, que es alemán, que vive en París, donde ejerce de corresponsal de la revista Stern y también para el Financial Times, la edición para Alemania y para otros muchos medios que no viene a citar, que no viene al caso citar. En todo caso, recalcar que su libro, él escribe un libro que está traduciéndose a otros idiomas, pero que por razones que yo desconozco del todo precisas, se publica primero en España que ni siquiera en Francia o en Alemania. Lo publicaba acá. Dado nuestro trabajo de libreros y editores, conocemos que se va a editar ese libro. Esta es una aclaración que tengo que hacer, y por el propio editor que nos avanza la posibilidad de esta edición. Y he de señalar que la presencia de Cyprik en este foro es verdaderamente oportuna, es oportunista, sí, para tal vez para algunos, por la sencilla razón que desde cuando con Juan Barbacil elegimos la presencia de George Cyprik en esta tribuna, nadie podía pensar lo que está ocurriendo en estos dos últimos meses, sobre todo tras editar el libro, y la notoriedad y la proyección que ha tenido en Italia y en Francia. Esto condiciona algunos comportamientos, algunas críticas, algunos que no tienen nada que ver y que yo no voy a juzgar, pero que en todo caso sí que nos hace para nosotros ser una satisfacción que George Cyprik por primera vez se siente en una tribuna al público aquí en Zaragoza, en este cuarto foro de la gastronomía. Así que muchas gracias, George Cyprik, por venir a Zaragoza. Bonsoir Saragossa, et désolé pour le traducteur parce que j'ai l'habitude de changer un peu mon discours selon les circonstances, selon tout ce qui vient. Entonces, he preparado un discurso, pero lo que voy a hacer es hablar no solamente ante ustedes, sino hablar con ustedes durante esta hora. Entonces, no tengo filosofía por objeto. Yo no soy el Kuhn, ni uno de los personajes de los que ya hemos oído hablar anteriormente. Y además, acabo de oír el argumento que me pone ya fuera de juego. Ese tema que la nueva cocina, la nouvelle cuisine, no está comprendida por todos y que por unos cuantos iniciados es fácil. Cuando yo no he comprendido, cuando yo critico, pues yo no soy un iniciado, a pesar de ser un experto en gastronomía y de haber pasado un tiempo con Jacques Maximin y algunas personas así. Entonces, algunos lo llaman la nouvelle cuisine, otros es la cocina molecular, la tecnoemocional, para otros es la cocina de vanguardia o la cocina de mañana. Para mí, verdaderamente es la cocina de aditivos, porque esta cocina utiliza muchos aditivos, colorantes, edulcorantes, aromas artificiales. Sin todo esto no hay caviar, vinagre, sin todo esto no hay esferificación. Y una empresa suiza, por ejemplo, ha comprado 20.000 aromas, se le llama Addicted Travels. Y en Europa, aquí se han llamado aromas naturales. Aquí habría que aportar una explicación que todavía no he encontrado. Entonces, en esta cocina, que se llama de vanguardia y de modernismo, hay todo lo que yo quiero evitar, es encontrar en el supermercado para mi alimentación. ¿Por qué lo evito? Pues es muy muy fácil, tengo una reacción física y yo hago adredes de no utilizar aquí la palabra alergia, porque es verdad que algunos aditivos, para mí el chef aditivo transforma un lugar de placer en restaurante, en un sitio de sufrimiento, porque puedo decir que la reacción es inmediata. El chef no conoce mi cuerpo, por suerte, y según a mi persona, pues me tiene que dar la elección cómo alimentarme. No se puede ofrecer a alguien alimentarse de una forma correcta o incorrecta. A mí no me dan la elección, pero si no me evitan de informarme a mí o a los otros clientes. Y después veremos esto. El cliente podría reaccionar como yo, no solamente a nivel físico, pero seguramente algunas estas sustancias no son aceptadas. Esta cocina además ha sido cofinanciada por la Unión Europea en los costos de los contribuyentes. Entonces las autoridades de Bruselas pues evitan de dar respuesta, como a mí como periodista he planteado unas cuantas preguntas en Bruselas. Me se olvidó de decirme dónde estaban los documentos, se olvidó también de darme los documentos con las personas que han concluido estos proyectos, se ha olvidado en algún sitio más que la mitad de la financiación, pero por suerte se ha conservado 40% de esta financiación, además de la conclusión donde se ha concluido que todo era excelente. Entonces me da gusto de saberlo. Entonces me he permitido publicar mis pensamientos sobre esto, de informar a mi público que unos cuantos jefes adulados no podrían crear sin tener el recurso auditivo. En principio no he hecho más que posar o plantear preguntas a un eurodiputado, Raúl Romeda y Rueda, y ya se lo comenté en el 2007. Algunos sectores de la gastronomía manifiestan una inquietud en cuanto a la cofinanciación de la Unión Europea de un proyecto de investigación de la cocina científica al que participan algunos restaurantes de alta cocina, así como organizaciones y empresas de la industria agroalimentaria. La restauración siempre ha sido un trabajo de artesano donde la elección de producto de calidad es esencial de la elaboración del producto terminado. Parecería que las grandes sociedades del sector agroalimentario ven en la alta gastronomía una ocasión de penetrar sobre el mercado y una posibilidad de hacer sus productos más visibles asociándolos a unos establecimientos de renombre, lo que les permitiría ganar crédito e incluso prestigio ante los consumidores. A pesar de esto, pues convendría tener en cuenta el derecho de los consumidores a elegir de forma libre el producto que desean comprar. Lo que no es posible es si se dispone de información pertinente. Así los consumidores compran productos en unos establecimientos comerciales, pueden informarse gracias a las indicaciones que están en los embalajes, mientras que los clientes de los establecimientos de los restaurantes no tienen ese tipo de información. Por otra parte, un gran número de restaurantes llamados de alta cocina pues venden complementos alimentarios a los restaurantes y no disponen de información adecuada sobre los riesgos que presentan estos productos para la salud del consumidor y no los pueden aportar, donde un efecto multiplicador sobre el número de personas potencialmente concernidas. Después de los diputados español plantea la pregunta de fondo, se trata de los derechos de los ciudadanos, ¿qué mecanismos esta comisión plantea para que los consumidores tengan información sobre estos productos? Por desgracia, y fin de la citación, las respuestas que este diputado ha obtenido eran tan vacías como yo he obtenido como periodista. Se le ha dicho que los resultados están en internet y finalmente que también podrían servir para hacer una cocina casera. Entonces, pues me he alegrado de saberlo y espero que todas las amas de casa haya comprado su kit de moléculas. Esto hace aparte de muchos sabemos que hoy son pocos en nuestras orejas, oímos en nuestros oídos porque todo el mundo se habla de fantasía con esta crisis que nos rodea, pero 1.2 millones es 1.2 millones y para cuatro restaurantes pues no está mal como dinero. Todo esto es evidentemente no tan bueno para la salud, y yo hablo siempre de los aditivos. Dispongo ahora de los testimonios del doctor Tokaumann, es especialista en Caraguel, estudió durante 15 años investigación sobre estos aditivos en la Universidad de Chicago y de Illinois, el doctor Susan Kleber y Claude Modesti, el profesor de química Benito Gambero de la Universidad de Milán, el nutricionista Natalia Croagaria y otros. No los voy a citar a todos, no tengan el temor, es alguien que ya lo ha hecho por mí, y es una asociación de consumidores en Francia, la UACEC, que se expresa de una forma muy clara en cuanto a esta utilización de aditivos, y todo esto puede ser a corto término con una dosis muy inferior a la dosis cotidiana, con resultados malos de cabeza, infecciones pesadas, alergias, vómitos, etcétera, etcétera. Los efectos pueden ser menos inmediatos, pero más profundos. Los efectos pueden ser a largo término, y entonces se habla de efectos de cáncer o mutaciones. Los efectos en la salud dependen en parte de las reacciones individuales, como también de las cantidades absorbidas y la duración de exposición. No se dispone de estudios suficientemente completas y en profundidad, pero el aumento de las alergias y de los cánceres desde hace 20 años tendría que conducir a tomar más precauciones. Bueno, una vez más, como lo he dicho, los jefes que practican en la cocina se niegan de hablar con sus clientes, o también no quieren informar a sus colegas, se ocultan después detrás argumentos como que las cantidades son mínimas, ya lo he dicho, son muchas más que los industriales, se quiere hacer soñar, se está de acuerdo para informar a los clientes, pero hay otros problemas con las toxinas en los pescados. Pescados, los árboles, los campos, entonces entra en una confusión entre la higiene alimenticia, contaminación, crianza de animales y conceptos de un plato. Entonces, cuando este jefe está haciendo todo esto, no puede ver y estar a la altura de su proveedor, porque habría que ver también cómo hace sus platos, cómo elige a su proveedor. Si el proveedor miente al jefe o el chef es la primera víctima, y este chef miente sobre el concepto del plato, las víctimas son sus clientes. Para mí es no una cocina de vanguardia, es una cocina de ayer, porque de algunas formas es un movimiento que está construido sobre la desinformación y la mentira, que no puede ser duradera. Como dice el proverbio, se puede mentir a algunas personas un cierto tiempo, pero no se puede mentir a todo el mundo durante mucho tiempo. ¿Cómo se ha llegado aquí? ¿Cómo el aditivo ha podido llegar en nuestras cocinas? Efectivamente, personalmente, yo pienso que hace que el hecho que un chef esté forzado, obligado a posicionarse sobre el mercado, y pues favorece este hecho. Antes teníamos el chef que sabía hacer la cocina, hoy tenemos chef verduras, chef aditivos, chef hierbas, chef vanguardistas, y todo esto es una posición de marketing, que solamente es una que la continuidad lógica del concepto del restaurante. A tema. Y aquí, perdónenme, porque solamente tengo cifras para Francia, y en Francia se pensaba que en el 94 7.6 millones de francos es una cantidad muy importante. El mercado de la gastronomía pues movía mucho dinero, y con un aumento de 8% por año desde el 90. Todo esto son datos que vienen del INSEE, el Instituto de Investigación. La restauración para temas siempre ha sido considerado como un sector que conoce una verdadera explosión. Y de alguna forma, los restaurantes de alta gama, de alta categoría, es un restaurante de temas, es un restaurante sobre algo que son de muy alto. La gama, el inventario, las hierbas, puede ser una cocina muy muy fuerte, pero las técnicas más o menos son las mismas. El mercado se fragmenta y la muy alta gama no hace excepción, pero hay una diferencia de gama. En la alta gama son las prensas y los guías los que van a intervenir más que los clientes. Los clientes lo que quieren es pasar un momento agradable, y para que la prensa reaccione favorablemente hay que tener una filosofía de un discurso, de vendedor, un discurso de vendedor intelectual y un poco misterioso también, según las reglas del marketing o de la historia, una unión con lo antiguo, porque la tradición siempre es buena en tomarla, se oculta un acto sensual que se puede cocinar en una nube de palabras y se llega a una pseudo intelectualidad del placer de comer. Y para ir más allá, con esta filosofía hace falta una mousse blanca, y es posible gracias a los químicos. Es una elección curiosa, es verdad que responde a unas condiciones químicas, pero lo que se hace es también para hacerlo a términos. Y no se oye o se oye hablar poco de aquellos chefs que se hacen ayudar por los doctores, por los médicos, y si hay uno, pues no es un especialista. Entonces el chef es un filósofo, y cuando el chef es un filósofo, pues este mundo se ve como el rol de Uber filósofos, es una filósofos superiores. El concepto de tartar de estructurales evoca la destrucción o Heidegger, que sube a un nivel superior. O otro ejemplo, la meta de la próxima emancipación del material es la reconstrucción de la creación culinaria purificada por las desconstrucciones de las texturas y temperaturas, en adición con un juego libre de una percepción aumentada. Bueno, este periodista ha comido bien. ¿Qué ha comido? Se ignora. Comer es un acto sensual y cocinar es un acto sensual. Comer es el placer, pero las palabras que describen la cocina de hoy parecen al modo de empleo de una cámara digital. Entonces es fácil de ver este tipo de filosofías con su retórica, que se pueden decir es ni Heidegger ni otro, sino es Sartre, que uno de sus primeros libros fue La náusea, publicado en el 38. Y otro momento para entrar en la discusión, verdaderamente un especialista que también ocupa un gran punto, que también parece no solamente vender alimentación, sino food house, como dicen los ingleses, y parece eficiente, tiene más posibilidades de existir que un colega que solamente hace cocina buena. Tiene más posibilidades de tener éxito si sus platos son fotogénicos, porque hablo de mi experiencia de periodista, las redacciones buscan bonito, se vive en un mundo donde, por desgracia, en todos los sitios, lo bello es más importante que lo bueno. La imagen es superior al gusto, se puede ver esto en toda la vida. Existen estudios muy importantes que dicen que una física, que un físico que es guapo, alguien es guapo, puede pedir a alguien que sea bello, decíamos, puede pedir un salario que sea superior a alguien que no es tan bello. Entonces, aportar bello es importante para el chef, porque las guías gastronómicas presentan miles de direcciones, e incluso con una buena nota, uno se está ahogado en esta masa. Para un jefe o un chef joven, pues es importante estar en esta selección. ¿Quién piensa verdaderamente que una guía puede estar entre 3.000 a 12.000 restaurantes y hoteles en toda imparcialidad, pagando la suma y pagando sus colaboradores durante 12 meses? Pues yo pienso que una guía así podría costar unos 500 euros al lector, y esto no existe. Para formar parte de la selección hay que demarcarse por un amigo conocido, un discurso, una especialización. Viendo los juicios de los guías actuales, el ámbito y la posición del marketing de los chefs son recompensados, así como la belleza del plato. El gusto se encuentra en este punto, en el cuarto lugar. Finalmente, no son los periodistas o los críticos gastronómicos que van a financiar el restaurante, son los clientes. Y evidentemente, porque el tema de los congresos también es cuál será la gastronomía del día de mañana, y pienso que no se podrá ir contra la voluntad de los clientes. Entonces, ¿qué quiere este consumidor? Pues a algunos les gusta comparar la Nouvelle Cuisine de los años 70 con la Nouvelle Cuisine de los años 2000. Pero la nueva cuisine, es Christian Millot que lo ha subrayado hace unos 5 meses en un magazine francés, Marianne, estaba construido sobre los productos y la ligereza, había una noción de comer más sano que caía en picado sobre otras tendencias de la sociedad. Acabamos de salir del 68, donde había que liberarse de lo antiguo, y vamos a entrar pronto en los movimientos de fitness. Era entonces una respuesta a la cocina, una real necesidad. Yo concibo perfectamente que en cocina la necesidad es ir más adelante y de alejarse de los antiguos existe, pero hemos entrado en la paradoja donde el consumidor acepta sustancias como metil, glicerina y otra, y no le gusta el E461, el E473 o el E475. Y cuando ve que es la misma cosa, en verdad, una cocina que miente al cliente es una cocina construida sobre la mentira. La realidad de las cocinas está lejos de la imagen y de lo que el consumidor esperaba, y es muy simple, porque lo que quiere el consumidor es ligeramente estudiado. Entonces he vivido en el 2008 en el SIAL en París, en una feria importante de alimenticia en el Salón de Villepinte. La tendencia era la naturalidad. El margen del acontecimiento de numerosos expertos ha decretado el fenómeno, como entre otros Olivier Lockeyer, que era doctor en sociología de la Universidad de Toulouse, que nos dice esto: en el espíritu de los consumidores, la naturaleza está en el corazón de las representaciones del acto de comer. Es una representación antigua que habla de los preceptos de Hipócrates que han quedado en vigor hasta el siglo XIX. Los presupuestos que tenían una adaptación ancestral al hombre, y a partir de entonces las enfermedades de la civilización, como la obesidad, son explicadas por los consumidores por unos errores alimenticios que han roto este equilibrio. En el espíritu de los consumidores, para hablar de estos desequilibrios provocados por las alimentos industriales, la solución consiste en venir más a lo natural, que se termina por oponerse a lo artificial. Se comprende pues que lo que se ve no natural puede responder a lo que se espera de la naturaleza, a condición de aportar los criterios de la naturaleza. Según el sociólogo, el respeto de notar lo natural implica el respeto de los ciclos naturales, las estaciones, lo de bienestar animal, como la aplicación o las acciones positivas para el medio ambiente. El consumidor espera la ausencia de técnicas o la utilización de las técnicas tradicionales, y que no va a desnaturalizar el producto. La idea es sacar la mayor parte de la naturaleza. Esto va también con la ausencia de todo añadimiento o no añadir otras aditivos. Para nuestro sociólogo, esta naturaleza o naturalidad de esa tendencia a largo término, y los industriales y la gran distribución han ampliado esta relación entre comer y los alimentos. Los intermediarios se han añadido, que ocurre en las fábricas, y de una deshumanización. Estos fenómenos contribuyen a ver una desconfianza según los individuos. Las definiciones de la naturalidad son diferentes. La exigencia de los productos con label, con bio y otros aditivos. La naturalidad es una noción multidimensional que trabaja con conceptos de salud, placer, ética ecológica y seguridad de elección, resume Olivier Lepillet. En conclusión, los industriales que desean de ir sobre la ola de lo natural tienen que responder a la cuestión fundamental de la naturalización: qué procesos se ven, qué prácticas alimenticias aparecen que no son naturales. Y ahora hemos oído hablar mucho de industriales, pero los chefs de los que estamos hablando, que yo llamo chef de aditivos, que otros llaman chef de vanguardia, pues utilizan exactamente las mismas técnicas que la industria. No tiene nada de vanguardista. Esto existe desde hace años. El aditivo más joven que utiliza ya tiene 30 años, y cuando van a un supermercado y ven un chicle, va a ver, hay chicles que son duros en el exterior y que tienen un corazón líquido en el interior, y además este corazón líquido es de bonito color, de como rojo y verde. Son exactamente las mismas técnicas, pero la necesidad del cliente para lo natural Pues ha sido constatado en otros estudios como en Montreal, los alimentos transformados se constatan los esfuerzos para que los primeros ingredientes sean naturales y no estén a finales de lista. Hay que saber que normalmente en las reglas del leveling el ingrediente el más importante el más se encuentra en primero en la lista y el menos importante detrás. Por eso los aditivos de forma general están detrás. Si un chef tuviese que poner una etiqueta, pues habría que poner estos aditivos en primero o en segundo. Fran Displays, en otra lista de formación de la agencia de marketing en CIM, llama esto la naturalidad, que ya hemos hablado, que define como una búsqueda de la pureza. Esta reposa en buena parte sobre los valores basadas no sobre el solo calidad-precio, pero también en las calidades. Es aquí cuando entra la importancia de los consumidores, su opinión, importancia que de la ecología, etcétera, etcétera. Según el analista y consejero Mintel, son algunos 23% de los productos lanzados en el 2008 que han reivindicado una alegación como naturales, sin aditivos ni conservadores biológicos, enteros y puros, siendo así los nuevos ideales de una alimentación sana. Por lo inverso, las referencias en más son vitaminas y minerales, no figuran más que sobre 5% de los productos contra 25% el año anterior. Esto puede expresarse por una evolución de la reglamentación y los debates que se están llevando a cabo, que van a disuadir a los fabricantes de trabajar sobre este punto. Las referencias en menos en materias grasas o en calorías son estables en 18% de los productos lanzados. Una vez más, se puede ver que sin aditivo ni conservantes, pues se desea por el consumidor. Esta mañana yo he venido de París en avión. Cuando se ven las panaderías que no están bien en el aeropuerto, se ve cada uno de sus productos sin aditivos ni conservantes. Si son controlados, si se ven que ponen aditivos, pues les puedo decir que se verán fuertemente castigados, porque la justicia francesa pues tiene unas reglas que pueden ir hasta el cierre de su punto de venta. Según en Bruselas, los productos con aditivos artificiales son pasados de moda. La tendencia ahora es en lo natural. Este estudio del 27 de febrero del 2008 ha sido realizado en Bélgica. El consumidor belga ha cambiado su concepto de una alimentación sana y se ha ido más allá de los productos light para una alimentación más natural. Nos dice Martin Rolls, que es la directora general de Justin Belgique. Según un estudio internacional de Nielsen, las tendencias de la alimentación, el 5% de los consumidores belgas estiman que un producto natural es más sano que un producto que contiene aditivos artificiales. Hace unos años los productos light eran asociados a una alimentación sana y el consumidor hoy está mejor informado y se da cuenta que los productos light pueden a veces contener aditivos o edulcorantes artificiales. Aditivos y edulcorantes, una vez más, que no se aprecian. Y es mejor comer menos cantidades que grandes cantidades de productos light. La tendencia era el producto natural y no ya a los que llevan aditivos artificiales. Todo era cuestión de una alimentación sana que tiene su uso y ha creado otro estudio también. Esto se llama ahora Panorama Mundial de la Innovación de Salud en Alimentación en el 2008. Esto es hecho por Isabel Marquis de la agencia de CIM y por Olivier Ancel en Francia, donde la tendencia de lo natural es la segunda tendencia más importante, sabiendo que la primera es la salud. Y una vez más, pues la diferencia o las definiciones varían un poco de agencia en agencia, y una vez más se puede ver la noción que consiste de una baja de los aditivos con un proceso que viene bien. Es necesario entonces de ir eliminando los aditivos. La tendencia al aditivo en cocina tendrá mal de integrarse en este contexto, incluso si una cierta prensa hace de estos protagonistas los cocineros cultos, porque el aditivo está mal aceptado, como lo subraya entre muchos otros. También un estudio del Instituto de Agronomía de Zúrich, que voy a resumir en dos frases, los esfuerzos de la industria tienen nada a reducir la utilización de estos aditivos. Esto nos lo dice la profesora Osterwitz: 35% y 50% de los alemanes y 66% de los británicos prefieren la naturaleza o comer natural. Lo que se entiende por natural es sin aditivos químicos, que proceden de producciones ecológicas, sin OGM y respetando los animales en las granjas. ¿Cuál será, pues, el futuro de esta cocina? El consumidor, ya se ha visto, busca la natural, no quiere continuar con un aditivo. Entonces voy con retorno a los verdaderos valores y a los verdaderos naturaleza para una franqueza absoluta ante el cliente. Yo no estoy opuesto hasta que los chefs utilizan lo que quieran, pero hay que informar al cliente, y esto forma parte de la información del consumidor, sobre todo cuando se trata de productos sensibles como los aditivos y aromas artificiales. Esto tiene una razón simple, se ha visto antes, yo lo digo de nuevo: todos no somos iguales ante el aditivo. Lo que a mí me puede hacer sufrir y ponerme enfermo, pues otro lo puede tolerar, y el chef, pues, por algunos clientes, de transformar este punto de placer en un punto de sufrimiento. Es por eso que cocinar también es alimentar, y no solamente hacer unos cuadros que hay que tragarse, y por eso nos tienen que informar sobre los aditivos y los aromas, a lo mismo que nos va a informar sobre el uso de las cacahuetes o de los crustáceos, porque algunos clientes pueden tener alergia, o también sobre la naturaleza de la carne, porque algunos clientes a lo mejor no van a comer ese tipo de carne en una época donde se habla más de textura que de gusto, o de nuevos agentes se van a ver como si el futuro de la profesión depende. Esto parece ser muy demandado. Yo demando también a la prensa especializada y a los que escriben crónicas de gastronomía informar a sus lectores sobre la verdadera naturaleza de los milagros que se presentan en la cocina. No basta de ser intelectual, hace falta tener una base. Las técnicas de los productos empleados en el restaurante forman parte, para mí, de esta base. No tengo gran esperanza que los grandes chefs respondan hoy a mi petición, que es simple: ser honesto con el cliente. El lector podría ser nocivo para el business, para el negocio, para los dos, y también para los dos. El ejemplo de los muchos chefs que utilizan gran cantidad de aditivos, hemos escrito que vemos que este chef tiene su técnica que viene del laboratorio químico. Existe, no obstante, cierta cantidad de jóvenes chefs que juegan también la transparencia, unos jóvenes que van a trabajar estos platos y no la decoración, y espero que a término medio se pueda tener una esperanza de estos jóvenes, que no son muchos. Hay un italiano que se llama Rocco Iannone, que tiene un pequeño restaurante que se llama Papà Carbona en Tirreni, que no duda en hacer 200 kilómetros para ir a buscar su pescado y de servir pescado fresco, y un pequeño restaurante también que no está en el Michelin, que se llama El Elui, en Trois-Châteaux, en Francia, que ha nacido del encuentro entre un cocinero y una jardinera. Y bueno, pues cuando veo los nombres que tienen estos cocineros, es muy claro, es muy hablante. Le voy a citar algún plato: Poussière de pain, foie gras de canard, pétalos de céréales, testé sur la plaque, salade sauvageon de ce matin. se olvidan aquí los ingredientes de las ensaladas y otros términos, pero no vamos a ir más allá en todos los detalles. En todas las formas, es 100% sin aditivos, es lo importante. Otro que llamamos capucín, la más bella de las bellas flores, una capucina en espiral con un filete de caballo, pétalos de rosa, etcétera, etcétera. Entonces, un retorno a los verdaderos valores, a los verdaderos productos, así como una franqueza absoluta ante su cliente. Y evidentemente, saber hacer el cocinero tiene que ser reconocido por las guías y los periodistas. Hay que parar de la pseudofilosofía, incluso si está puesta en valor por el autor. Es tiempo de encontrar y transmitir a los lectores el placer de comer. Es el gusto que cuenta y no solamente la presentación. Además, estaría bien de no hacer notas actuales para los restaurantes que nadie ha visto desde el interior. Es, desgraciadamente, es una cosa que se hace cada vez más en estos días. Y una vez más, respecto, hay que informar al cliente. Y yo voy a concluir con Jean-Claude Genet en El Mundo 2, testimonio designan estas sustancias y no los aditivos como los principales suspectos en los ingredientes a repetición. Decir que están autorizados y utilizados en dosis pequeña ya no es suficiente. Nosotros vivimos en un mundo cada vez más consciente de los problemas de medio ambiente y de salud. Es mejor advertir a los riesgos de la química y deseosos de saber lo que tiene en su plato. Los cocineros, incluso en el firmamento de su carrera, tienen que tener en cuenta todo esto, la imagen de las industrias del agroalimentario que emplean los mismos productos y que tienen frente al público, tienen que disminuir las dosis. Los aditivos de alimentación son enumerados en la lista obligatoria de los ingredientes que entran en la composición de un producto de alimentación vendido en una tienda. Habría que tener aquí que pedir a los miembros de la cocina molecular, los de vanguardistas, de hacer lo mismo y de advertir a sus clientes sobre la carta de estas sustancias. Después de todo, los cocineros siempre están contentos de anunciar sus angostinos, entonces, ¿por qué no sobre sus cartas espiral Wild Olive, también con E953, E473 y E475? Esto seguramente no tendría mucho glamuroso, pero sería más fair play. Muchas gracias.